¿qué tal? Muy buenas tardes, otro viernes más en la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y las trabajadoras. Estamos en Federico Lardone, hablando de elefantes, el magazine político y cultural de Resistiendo un Aguante en Mendoza. ¿Cómo le va Lardone? ¿Cómo le va Mónica? Hola a todos y a todas. ¿Cómo andamos, Fede? La verdad que bien, bien, bien, con muchos temas para hablar hoy, con cosas muy interesantes. La verdad que ha sido una semana, y ayer y hoy, muy violenta en cuanto a las mujeres sobre todo. Así que vamos a estar tocando ese tema. Estamos esperando a unas compañeras de la Malona Rosas, que nos van a hablar sobre ese tema y otros temas, el encuentro de mujeres. Vamos a hablar sobre el programa Aprender 2016, así se llama. El operativo de evaluación Aprender 2016. Y también esta campaña que se ha generado de el no al voto electrónico y las principales argumentaciones de por qué no al voto electrónico. Vos decías, utilizaste un término, Federico, el término violencia. Ahora, increíble, mirá, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Ejecutivo Nacional y desde el Poder Ejecutivo Provincial, parece que la violencia conceptual es moneda corriente. Escuchá qué linda declaración. El sistema educativo está diseñado para hacer chorizos. Usan el músculo, no el cerebro. ¿Te gustó? Sí, bueno, son cosas a las que nos tienen acostumbrados. Yo creo que todo esto es un plan de provocación. Está todo orquestado, pensado hasta el mínimo detalle, y van largando este tipo de frases así tan polémicas. Mira, ¿qué te puedo decir, Darío? La verdad que es terrible, pero más terrible es lo que generan este tipo de frases, sí, porque uno desde este lado lo ve y dice, qué ridículo, ¿cómo van a decir eso? Pero hay gente que compra todo eso, lo asimila y captan un mensaje de violencia que va haciendo mella en el andar cotidiano de la gente, y se van generando situaciones cada vez más terribles. Estoy seguro que tenés otras, porque ahí no es la única. Pero tengo, mira, la que esta es fantástica también. ¿Qué es eso de terciarios por todos lados? Claro, sí, bueno, es como para estar a tono con MM cuando dijo que es eso de universidades por todos lados. ¿Para qué queremos universidades si los necesitamos brutos? No, es increíble. Primero, el ministro de Educación a nivel nacional, y luego la directora del Instituto Nacional de Formación Docente. Espectacular. La verdad que esto de estas declaraciones, que sin duda yo también coincido con vos, forman parte de una cierta provocación, en función de que entienden que tienen la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio para hacerlo. No solamente que es cierto que en algunos desprevenidos, vamos a decirlo así, puede llegar y sustentar el sentido común y contribuir a que la opinión pública tome consenso este tipo de declaraciones. Pero también veo que contribuye para que el otro sector, que está totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, pero también que no ha logrado algunos mecanismos de unidad, esto contribuye a que se vayan juntando. Digamos, es una lógica de vamos uniéndonos ante el espanto. Sí, es así. Y yo creo que lo que está faltando en este momento es una figura capitalista dentro del movimiento nacional y popular. Y cuando digo capitalista me refiero a capitalizar, a canalizar todo esto que se va generando. Porque el estado de indignación permanente que nos tenían acostumbrados el año pasado, por ejemplo, desde los medios, hoy se está dividiendo, está haciendo parte de esta grieta. También de este lado estamos indignados constantemente, pero todavía no hemos logrado canalizar toda esa indignación en algo productivo y contundente. Me parece que la figura que pueda hacer eso va a ser muy bienvenida, sobre todo por nosotros que lo estamos esperando. Bueno, te tengo... Ojo, no digo una figura como una persona en sí, sino una figura como un movimiento que bien podría ser cualquiera de los movimientos y cualquiera de las agrupaciones y organizaciones que conocemos, ¿verdad? Mira, te tengo otra. Fíjate esta preguntita. ¿Los maestros y maestras explican los temas hasta que los entendés? Qué buena pregunta. Y sobre todo que va dirigida a los alumnos, obviamente. Claro, para evaluar el sistema. Tengo otra, mira. ¿Las maestras y maestros se enojan con ustedes? Ajá. Y eso se lo estarían preguntando a los chicos de quinto grado, ¿verdad? Sí. Aprender 2016, sexto año de la educación primaria. Ajá. Fantástico, me encanta. Aparte... hay mucho trabajo en cuanto a construir una pregunta objetiva, ¿viste? Uh-huh. Los maestros y las maestras, ¿se enojan con ustedes? Claro, sí, bueno, prácticamente están diciendo de sí que sí. Y, pero... y fíjate la posible respuesta. Muchas veces, algunas veces, casi nunca. Casi nunca. Ah, bien. Bueno, es fantástico. Esto parece, este primer bloque, con los temas que vamos introduciendo... y que lo vamos tirando así y que después lo podemos desarrollar, pero suena un poco a parodia. Es que realmente es una parodia, aparte de que, por lo que estoy leyendo, y esto es parte del examen que le van a tomar a los chicos, sepanlo, señores padres, estas son parte de las preguntas que le van a hacer a sus hijos el 18, si es que los mandan a la escuela. Hay una gran campaña, digamos, militando que los padres no manden a los chicos a las escuelas del 18, porque en realidad no es obligatorio y ni siquiera es una ley, es simplemente una ordenanza o algo así. Entonces, bueno, pero esta es una de las cosas con que le van a ir minando la mente a sus chicos y direccionando la respuesta. Fíjate, muchas veces, algunas veces o casi nunca. Increíble, increíble. Bueno, también me comentaba Federico que vamos a tener la oportunidad de que nos visite, esperemos que lleguen, algunas compañeras que estuvieron en el Encuentro Nacional de Mujeres. Así es. Bueno, también no tenemos muy claro qué pasó al final. Hay dos cosas que me quedaron haciendo ruido ahí. Bueno, la represión. Sabemos que hubo represión en la marcha. Ahora de pronto a lo mejor no hay una sola versión, digamos, de las causas, consecuencias, etc. Sí, sabemos, y como siempre desde este lugar vamos a estar en contra de todo tipo de represión. Por supuesto. Bueno, existió. Y después también me ha quedado así algunas dudas de enojos, pareciera ser, por... la cuestión de que se hace el próximo encuentro en el Chaco, otro quería que fuera en la Cava. Bueno, mira, y ya me están llegando mensajitos de compañeras que estuvieron allá y que hemos comprometido también algunas salidas. Yo le decía a ella que después en la segunda parte del programa ahí le hacemos una salida, más allá de que tengo otra compañera acá en el... Perfecto, sí. En el piso. Pero bueno, me quedó sobrevolando eso. ¿Vos? ¿Qué te llegó? Chaco sí, Chaco no, Cava sí, Cava no. A ver, mira, lo que provocaron, no provocaron, lo que yo te puedo contar y que las fuentes que me fueron dando información a mí muy temprana terminaron después confirmándose, así que me inspira mucha confianza, es que desde el momento en que comenzó el encuentro de mujeres en Rosario, se llegó con banderas del Chaco y se empezó a, y ya estaba decidido que iba a ser en el Chaco aún antes de las votaciones. Digamos como que si bien hubieron votaciones, estuvieron muy direccionadas las votaciones para que sea Chaco. Ya al principio del segundo día de encuentro ya se estaba rumoreando y a mí ya me llegaba la noticia de que el Chaco iba a ser el próximo encuentro. Y hay un poco de enojo. Yo particularmente, si me preguntan, me hubiese encantado meterle 100.000 mujeres en pleno Cava el año que viene. Pero bueno, puede ser en el 2019 también. Fantástico. Y después, bueno, entrar en esas falsas dicotomías, ¿viste? De que si se provocó o no se provocó para que reprimieran. Bueno, eso también creo que es un temita como para tocar, porque insisto, me parece que no tiene sentido andar discutiendo si hubo provocación o no hubo provocación en la marcha. La cuestión es que nosotros siempre vamos a estar en contra de el acto represivo. Represivo, totalmente. Bueno, acaba de llegar Aldana, que nos va a contar un poco de su experiencia ahí en el encuentro de mujeres, y a ella le vamos a hacer todas estas preguntas que nos estábamos haciendo, que nos las puede contar de primera mano. Buenas tardes, Aldana, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicos, y a todos los oyentes. Muy bien, acá llegando. Bueno, fantástico, ella está llegando al finalizar el primer bloque. Vamos a ver un temita musical, así ya tenemos el tiempo como para desarrollarlo en el segundo. Y nos están llegando mensajitos. Bueno, así que le vamos a mandar saludo a Javier Rodríguez. Bueno, Javier Rodríguez, un abrazo. Javier Rodríguez, sí, un Javier Rodríguez, bueno, que está reclamando porque no exista más geografía en el secundario. Bueno, gracias, Cachi. Bueno, decirle que hable con Bullrich, a ver si puede solucionar algo. Bueno, ¿nos vamos a un tema musical? Como la vieja especie que se resiste a la extinción, pensando siempre que nada se perdió. Sabemos de mutaciones, supervivencia. Claro. Vamos con el segundo bloque de Hablando de Elefantes. Estamos en Radio Central Mendoza, la radio de las trabajadoras y de los trabajadores. Federico, recordanos quién nos está visitando, por favor. Hoy nos está visitando Aldana, es de la juventud. De la juventud peronista de Capital y de Militancia Social. De Militancia Social y del Frente de Mujeres, por supuesto, también de acá de Mendoza. Aldana, tenemos una noticia y recién cuando empezábamos el programa estábamos hablando de que ha sido una semana violenta en todos los aspectos, institucionalmente, en el mensaje, desde las instituciones, desde el gobierno, pero también violencia implícita y sobre todo violencia de género. Tenemos el caso de lo que sucedió en Mar del Plata, que es totalmente repudiable de acá hasta que nos batamos. Pero también han sucedido casos en Córdoba y en Mendoza. Tuvimos uno muy particular y sumamente violento. ¿Nos querés contar al respecto? Sí, yo trabajo en el Consejo Deliberante de Güemelén y a veces nos llegan las noticias de los vecinos que usan el Consejo como un diálogo, entre el diálogo que deberían tener con el Ejecutivo, como muchas veces no encuentran lugar ahí, vienen al Consejo a contarnos lo que pasa en los barrios, y hoy se acercó una vecina para contarnos que a su hermana, antenoche, el marido la apuñaló. Estamos hablando de una chica embarazada, ya de unos 7 meses, que está separada de su expareja, tiene hijos con él, pero ella vive en la casa donde vivían juntos con sus hijos y él se ha mudado. Y hace bastante venían ya teniendo una relación muy violenta, donde él la amenazaba con que no le iba a pagar más el alquiler. Y antenoche fue a la casa y quiso apuñalarle la panza para que pierda a su bebé. Y en el forcejeo le ha cortado las manos, le ha cortado el hombro. Y hoy está internada en el Hospital Lago Mayores, en bastante grave. El embarazo quedó muy riesgoso por el tema de todo el sufrimiento que pasó ella, más los golpes. Ajá. Así que está en observación. Y en este caso en particular que nos decías vos, ella cuando llama a la policía obtiene una respuesta bastante particular de la policía y extraña. En realidad es la respuesta más común de la policía, lamentablemente. Ah, bueno. Porque la mayoría de los casos de las mujeres, en este caso ella llamó un móvil de policía para cuando él estaba ahí, apenas la había apuñalado. El móvil de policía llegó una hora después, o sea, ella llama diciendo que vino su expareja, que la ha apuñalado, que la ha cortado, y la policía llegó una hora después. Y encima, cuando ella les dice que va a hacer la denuncia, los agentes le contestan que no va a hacer la denuncia a la fiscalía, que espera hasta el lunes para ir al juzgado. Es la respuesta más común en la policía, desgraciadamente. No solamente lo hace un móvil de policía que en última instancia no tiene tanto compromiso porque ellos se van, sino que hasta cuando vas a una comisaría, muchas veces les responden a las mujeres, como no tienen conocimiento, se abusan de eso y les responden que no les pueden tomar la denuncia, que va a otro lugar, que va de un juzgado, que va de las hacen dar vueltas, cuando todos sabemos que todas las comisarías tienen que tomar las denuncias por violencia de género. Sí, bueno, eso es un poco también la falta de empatía que suele... Y es una crítica que suele tener la fuerza policial pública y es algo que se debería trabajar. Es una expresión más del problema cultural que tiene que ver con esto de género, asimetría y toda la problemática de violencia de género. La reacción de esa pregunta que supera el sentido común, digamos, tiene que ver con patrones culturales muy, muy, muy arraigados. Y bueno, es la gran deuda. Es una deuda también, es una deuda pendiente de un proceso largo, en donde hay que destacar que, bueno, ahora se ha visibilizado ese tipo de conflicto. Pero hacia adelante, para trabajar, tenemos muchísimo, muchísimo. Te cuento que, por ejemplo, este año recién en jóvenes y adultos, en el segundo semestre, se implementa por primera vez en la nueva currícula el tema a trabajar, que es género y asimetría. Uh-huh. Esa es la problemática. Todos los contenidos que tenemos que trabajar en jóvenes y adultos en el área de sociales tiene que ver con eso. Ahora, ¿con qué nos encontramos? Y fíjense la gravedad de la situación, de que los profesores que hace 2, 10, 15, 20 años que estamos en sociales, no tenemos la formación para encarar ese tema. Uh-huh. Bueno, ahora las chicas del Frente de Mujeres estaban impulsando una escuela de género que creo que empieza en San Martín y luego va a tener un aula satélite acá en Mendoza, así que podríamos empezar también a capacitarnos nosotros. Empezó hace ya 2 semanas. Ah, mirá, qué bien. 2 o 3 semanas ya empezamos. ¿Y cómo les está yendo con eso? Bastante bien. Tenemos la suerte de que se ha hecho en el IES de San Martín, que tiene... La comunidad de San Martín siente mucha pertenencia con ese lugar, entonces van mucho. Y a mí me llamó mucho la atención porque hace ya un par de años que trabajo el género y muchas veces uno se encuentra con siempre el mismo público. O sea, los interesados siempre somos las mujeres, jóvenes o las víctimas. Y es como muy cerrado, no va gente... de los barrios o no van, y en ese lugar yo me encontré con rangos etarios muy diferentes, o sea, jóvenes, adultos, clases sociales muy diferentes, gente muy profesional que te hablaba de binarismo y te hablaba de patriarcado, y gente muy humilde que te hablaba desde la propia experiencia, hombres y mujeres muy mezclados. Y estuvo buenísimo, me encantó. A la apertura asistieron 1.500 personas. Pero mirá que fantástico, qué interesante. Bueno, los felicitamos por eso y ojalá que pronto podamos estar recibiendo. Y ahora sí, lo va a traer la CTA. Van a ser de la misma escuela de género acá en Mendoza. Fantástico. Y bueno, y la necesidad de articular con, por lo menos, con gran parte de los docentes que estamos en jóvenes y adultos. Eso va a haber que difundirlo. ¿Anduviste por el encuentro nacional? Anduve por el encuentro nacional. ¿Y qué te queda? Sana y salva estoy. Queríamos entrar por ese comentario. Vamos primero por lo otro. Bueno, pero ¿qué te queda? ¿Una sensación linda? ¿Con perspectiva positiva? A ver. A mí, particularmente, desde lo personal, me dejó mucho el encuentro. Porque asistí al taller de Mujeres, Poder y Política, donde pude compartir el taller con diputadas nacionales, concejalas, diputadas provinciales de diferentes provincias, como si fuera, o sea, compañeras codo a codo, hablando todas. Y sobre todo, uno de los temas que fue central en el debate fue la ley de paridad. Ajá. Fui justamente a ese taller para aprender sobre la ley de paridad y traer acá en Mendoza. Vieron que fue aprobada la semana pasada en el Senado de Buenos Aires. 50-50. Uh-huh. O sea que es un avance de la del 30-70. Uh-huh. Del cupo. Bueno, y eso ya está presentado el proyecto en el Senado de la Nación. Y fui para informarme, para ver qué decían, porque al haber una mixtura ahí en el encuentro de mujeres ideológicas, donde uno no solamente se encuentra con compañeras, sino con mujeres de todas, o casi todas, generalmente de toda la izquierda o todo el progresismo, digamos, la derecha no está, no habían radio, había muy pocas radicales, del PRO no habían, pero sí había muchas mujeres de izquierda y muchas compañeras socialistas. Entonces, en ese debate de la ley de paridad, mucho de lo que se hablaba era que uno de los argumentos más fuertes para discutir la ley de paridad, para refutarla, era el tema de la capacidad o de la formación. Que dicen que las mujeres, o sea, que la ley de paridad sería un problema porque para completar la lista deberían poner mujeres que no estén lo suficientemente capacitadas. Y nosotras ahí en ese debate llegamos a la conclusión de que en realidad... ¿Ese es el argumento de quién? De muchos, de compañeros, de no compañeros. Bueno, el Código Civil de Vélez Sarsfield de 1871 planteaba a la mujer como incapaz para la política. Pero sí, hemos tenido la potestad, la patria potestad de las mujeres con el marido hasta Alfonsín. Claro, es cierto. Bueno, ahora es increíble que sigan con la misma lógica. Sí, sí, sí, sí. El tema es que por ahí hablan mucho de que falta participación de las mujeres y falta eso, capacidad y formación. Muchas mujeres también lo dicen. Y entre todo ese debate llegamos a la conclusión de que si ese es el argumento, el desafío, primero que nada, que la discusión sobre las capacidades es otra discusión. Porque una cosa estás hablando de una reforma electoral y otra cosa son la formación. Que si uno hace una autocrítica, por lo menos desde el Frente para la Victoria, hacemos la autocrítica de que ha faltado formación, de que nos falta formación tanto a las mujeres como a los hombres, a los sí. jóvenes como a los grandes. O sea, es una discusión que hay que darla, que no nos parece mal que haya que darla, y que no nos parece mal tampoco que el desafío sea asumirla. Si nosotras vamos a tener la ley de paridad, que además los derechos electorales en la Argentina a lo largo de la historia, desde la ley Sáenz Peña hasta el voto femenino, se han dado al revés de lo que se puede haber visto en el resto del mundo. En la Argentina primero se concede el derecho y después se da la participación. En la ley Sáenz Peña no eran las masas las que pedían el voto universal, secreto y obligatorio. Era una burguesía. Se dio la ley y después se dio la participación. Lo mismo con el voto femenino. No eran las mujeres las que salían. Primero se dio el voto femenino y después se creó, por ejemplo, el Partido Peronista Femenino. Después. Entonces, nosotras creemos también que mucha falta, o sea, mucho de esa falta de capacidad que puede, o de muñeca política que se puede argumentar que le puede faltar a las mujeres, tiene que ver también porque las mujeres no formamos parte de las mesas de decisiones políticas. Entonces, la ley de paridad nos pondría en esa mesa de decisiones políticas obligatoriamente, porque también dice que es una discriminación ponernos, o sea, obligarlos a que nos den los lugares que nos los tendríamos que ganar. Y es una discriminación, se llama discriminación positiva. Nosotras sí entendemos que los estamos obligando a darnos los lugares, pero porque si no los obligamos, no nos lo van a dar a no, los no lugares. No los van a obtener. Y la capacidad será una discusión que venga después, porque cuando sea el 50-50 y quede menos lugar, serán los mejores hombres los que pasen y seremos las mejores mujeres. Y el proceso político a lo largo de la historia de Argentina que da la participación o el derecho a la mujer a participar en política y también a representar, implicó todo un proceso que de lucha y sí de tener que apelar a algo obligado en el marco de una ley, porque naturalmente no se conseguía. Sí. Vamos a una pausa. 17:30, Mónica. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Las mujeres tienen mil poderes. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe, mujeres. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. En el tercer bloque y la segunda parte del programa, hablando de elefantes, estamos en Radio Central Mendoza, la radio de las trabajadoras y de los trabajadores. Para retomar un poquito el tema y recordarlo, estábamos en cuanto a la dimensión política, estábamos en esta charla de género y las asimetrías. Y por ahí justo me enganchaba como para contar, estoy seguro que ustedes ya lo saben, que entre fines del 1800, estamos hablando de 1887-86, hasta que se logra el voto femenino, que es 1947, son 50 años. En ese proceso, la primera mujer que en la Argentina logra que la permiten estudiar medicina y recibirse de doctora era argumentando que lo tenía que hacer para ayudar a curar a una amiga. Después, la primera mujer que puede votar y que es porque judicializa ese pedido. Entonces hay un juez que la permite votar, que la incluya en el padrón y que vote. Estamos allá, estamos por el 1919. Después ella misma se candidatea a diputada, logra 1700 votos. La mujer de Juan B. Justo. No me acuerdo el nombre. Sí, puede ser. Bueno, no me acuerdo, pero digo, 1700 votos. Logra ir. Y lo más terrible de esto que me estoy acordando, ¿no?, son los argumentos que se utilizan para debatir en el Senado, en donde los conservadores plantean que el día que la mujer se encuentre en una tribuna arengando, ese día se va, ese va a ser el primer día en que la familia se convierte en un caos. Es decir, esa idea de que el rol natural y único para la mujer era cuidar a la familia, que todavía hasta hoy sigue siendo, sigue siendo totalmente, no lo pongo en duda, simplemente estaba recordando que en el Senado de la Nación, ¿sí?, ese era el argumento. Sí, claro. Era la mujer en la política, era atentar contra la célula básica, ¿no?, de la sociedad, que es la familia. Bueno, sí. Porque habla la chica. Sí, un poco quería presentar, estaba con nosotros, se nos ha sumado Sofía y Julia. Son de la Malona Rosas, ¿verdad? Sí, sí. Ellas también estuvieron en el Encuentro Nacional de Mujeres y bueno, les vamos a ir preguntando cómo les fue, qué es lo que se han quedado, qué es lo que más les ha quedado del encuentro y con qué vuelven como propuestas, digamos. ¿Nos pueden contar un poquito? Bueno, buenas tardes. Al encuentro fuimos con muchas expectativas, volvimos con muchas más. No hay represión que nos acalle. El encuentro de mujeres históricamente ha sido una reunión política, de disputas, de poderes, de demandas, de derechos. Y esta vez no ha sido la excepción. Año a año se va incluyendo mujeres y personas con identidades sexuales disidentes que no, es decir, mujeres y personas que no somos varones, no somos blancos, no somos burgueses. Entonces lo planteamos como un tomar el espacio público a la discusión política en la que no nos han tenido en cuenta. Sí, mi experiencia personal por ahí este año fue muy rica porque este es mi segundo encuentro y como en contraste o en comparación con el anterior, me encontré en un espacio mucho más diverso y mucho más amplio y mucho más masivo que el anterior. Como este año, por ejemplo, se incorporó el taller de amar, de las mujeres prostitutas, que en realidad AMAR es una organización que está dividida en dos, tiene una pata regulacionista y una pata abolicionista. Hasta este año se hacía un taller sobre trabajo sexual que estaba muy ligado en realidad a la trata, lo cual era bastante problemático, ¿no? Y este año se incorporó el taller de amar del lado regulacionista de la. Cuando ustedes, chicas, nos plantean esto de que este encuentro, y no es la primera vez que lo escucho, varias compañeras que han viajado lo han dicho, que fue muy diverso, ¿ustedes creen que tiene algo que ver con el gobierno, con la coyuntura del momento, con el gobierno que las mujeres se han sentido de alguna forma un poco más oprimidas y han tenido la necesidad de ir a expresarse? No necesariamente, yo creo que tiene mucho que ver con una lucha y una disputa más bien interna, en el sentido de que cada día que pasa y cada día que el movimiento feminista avanza en tiempo y en fuerza, se van haciendo escuchar a fuerza de disputas, justamente, nuevas voces, nuevas identidades, nuevas expresiones, y yo creo que tiene que ver más bien con eso, con la necesidad real y concreta de que cada vez seamos más. Yo al contrario creo que sí, que tiene mucho que ver con la coyuntura política. Me parece que venimos de 12 años de una conciencia social y un empoderamiento también que se ha visto reflejado en las mujeres. Por ejemplo, todo lo cuento desde mi experiencia. Nosotras, cuando armamos la marcha del 3 de junio de este año, con diferentes cuando armamos la marcha del 3 de junio con diferentes tintes políticos, o sea, nos juntamos con las chicas del FIT con toda esa mesa, el MST, el PO, el PTS y todo el Frente para la Victoria. En cierto sentido, todas dijimos, bueno, hasta acá nosotras defendíamos un gobierno y ustedes, era como que estábamos enfrentadas. Sin embargo, hoy el enemigo es el mismo. Claro, tiene un enemigo común. Entonces, también consideramos, así tanto ellas como nosotras, que Macri es un enemigo del feminismo. Entonces, el empoderamiento que genera por ahí la crisis esta, que mucha gente que por ahí estaba a favor o en contra del gobierno, pero la politización que generó el gobierno hoy también repercute en las mujeres. O sea, esta crisis social que vivimos hoy también se vio repercutida en las mujeres. Yo tengo muchas compañeras que viajaron con nosotras, que viajaron porque se sintieron feministas por acercarse a la política por el gobierno de Macri. O sea, se acercaron a la política por el gobierno de Macri y ahí descubrieron el feminismo, lo conocieron y se involucraron. Pero antes que todavía compraban el discurso ese de que el feminismo es las feminazis que quieren matar. Y me parece que este gobierno ha generado, el gobierno anterior generó un empoderamiento que se vio reflejado en este nuevo gobierno neoliberal y afectó también al feminismo. Por ejemplo, yo tampoco militaba en el feminismo al año pasado, empezó este año. Sin embargo, Julia, milito hace muchos años en política. Yo tengo mi punto de vista. Tiene quizás varias perspectivas. En un primer momento no podemos negar que un gobierno de derecha neoliberal genera un retroceso en materia de derechos sociales, políticos, que perjudican directamente a la sociedad, como el gobierno macrista que vivimos. Que el gobierno anterior sí puede haber habilitado más luchas sociales sin tener que preocuparnos directamente quizás por comer, ¿no? Que es lo que genera el macrismo, la preocupación por comer. Al mismo tiempo, creo que el movimiento feminista es un movimiento que tiene mucho tiempo, es un movimiento cuyo enemigo principal no es Macri, sino son las estructuras patriarcales que la tiene el macrismo, que lamentablemente la tienen los partidos de izquierda y los partidos progresistas también, que podemos en todas escuchar ciertas ventajas, desventajas, incluso lugares en donde las mujeres sí tenemos más voz o más lugar, pero entender que la lucha feminista no solo es la lucha anticapitalista, sino también es la lucha antipatriarcal, me parece que es fundamental. Ustedes recién, cuando se presentaron, cuando entraron las tres, hicieron referencia al momento ese donde hubo una represión a la marcha, porque dijeron acá estábamos sanos y salvos, etcétera. Bueno, fue la muletilla, el comentario. ¿Cuál es la versión de ustedes? ¿Qué pasó? Porque a mí lo que lo que en determinado momento me hace ruido es que durante todo el día, que a lo mejor algunas cosas salían en C5N sobre el encuentro de mujeres, porque habían 70.000 personas, etcétera, etcétera, de pronto lo que destacan es hay represión, se reprime la marcha. Y bueno, y ahí nomás lo vinculan con acá en Mendoza, con lo que había pasado con la marcha de Ni Una Menos. Y bueno, y queda como que lo encuentro en mujeres, como la marcha de Ni Una Menos, lo que se comenta es la represión. Solamente, y victimizando de alguna forma al gobierno, que tuvo que salir a reprimir, sí, a estas, bueno, negras, planeras, quilomberas, todo lo que se fue diciendo. Y no hicieron un comentario que durante prácticamente tres días hubieron 70.000 mujeres. Bueno, pero digo, bueno, ¿cuál es su experiencia en ese momento? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué fue lo que pasó? Según ustedes, porque tienen 70.000 personas. Bueno, en la marcha fue el desenlace, en realidad, de dos días de encuentro muy fuertes, muy cargados de política femenina. La marcha, digamos, el desenlace de la represión, pienso que tiene, por un lado, criminalizar la protesta, criminalizar a las mujeres, que no es la primera vez que nos criminalizan por ser mujeres ni por protestar, ¿no? Ni por corrernos de un lugar que se supone que no nos corresponde, en realidad. Exactamente, una locura. Claro. Mujeres, en vez de cuidando mujeres a los hijos, en tetas. No. Una locura para la Iglesia Católica. El accionar mediático de solo hablar del encuentro de mujeres como si hubiera sido una cuestión de mujeres violentas contra policías que intentan contenernos, porque si no, nosotras solas no podemos. Otra vez el mismo discurso: las mujeres solas no pueden, entonces viene la policía salvadora a reprimir. Es una bestialidad, la policía lo único que sabe hacer es reprimir, y al mismo tiempo se niega todo lo que ha pasado en un encuentro político de mujeres nacional e internacional, porque vienen mujeres de otros países. En los canales de televisión, ¿qué pasó? Si no hubiera habido represión, ¿de qué hablaban? ¿De nada? ¿Sí? Lo paradójico también, como por ahí para sumar, es que durante la marcha, que fueron como 55 cuadras, una columna de ¿cuántas cuadras? 20. 20, creo, 20 cuadras. No hubo presencia policial y no pasó nada. El año pasado en Mar del Plata pasó algo parecido, toda la marcha tranquila, hasta llegar a la catedral a modo de ratonera, de trampa. Llegamos y nos estaban esperando. La policía las dos veces salió de adentro de la iglesia. Claro. Entonces es una carga simbólica fuertísima. La policía va a proteger a las instituciones patriarcales como es la Iglesia Católica, la policía va a reprimir a las mujeres que se rebelen contra el orden y no quieran ser señoritas, no quieran ser madres y no les moleste estar en tetas en la calle. Bueno, yo les hacía el chiste de que estaba sana y salva cuando llegué, porque fue mi primer encuentro. Entonces, nada, fue una experiencia. Yo he ido a muchas movilizaciones masivas, o sea, he estado en las plazas de Cristina, en el acto del 9 de diciembre, en los 25 de mayo, y nunca había habido presencia policial, ni siquiera. O sea, no solamente no había habido presencia policial, sino que nunca había visto una represión. Y cuando, o sea, el ambiente en la marcha era como todo festivo, todo feliz, todo cantando, todas juntas, todo, es increíble lo que se vive, increíble. Y de repente fue como que, pum, nos metieron en el apocalipsis. O sea, se cortan el mambo. Había gente en la iglesia agarrada de las manos, rezando a los gritos. Varones. Claro. Sí, varones, a los gritos, rezando a los gritos, la infantería, así. Gas pimienta, la gente corría, era como horrible, no sé por qué. Y sí, yo entiendo muchas veces cuando dicen no, que las paredes, que el fuego que rompieron, pero lo simplifico en una sola frase: a nosotras nos matan todos los días impunemente. Es una frase de Silvio Rodríguez que dice que hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Y me parece que lo que estamos viendo las mujeres es eso. Y les molesta, porque a muchos les molesta que salgamos. Y sí, salimos, sí, radamos las paredes, sí, Estábamos en teta, tiramos piedra a la iglesia. Sí, es verdad, pero nos están matando. Eso es lo claro, importante. Lo mínimo que podemos hacer. Claro, eso es, sí, es verdad. Hicimos ir a, un ir quilombo. A la catedral es lo mínimo que se puede hacer. Hicimos mucho quilombo, es verdad. Yo no quemé, no, pero me hago cargo. Hicimos mucho quilombo, pero nos están matando. Y creo que esa frase de Silvio Rodríguez resume todo. Hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Y a nosotras hoy nos matan. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a un corte que estamos un poquito pasados con el bloque y enseguida seguimos charlando un ratito más. Bueno, estamos en el último bloque de la segunda parte, cuarto bloque de Hablando de Elefante, el programa de Resistiendo con Aguante. Estamos en Radio Central Mendoza, la radio de las trabajadoras y de los trabajadores. Estamos acá con compañeras que hemos desarrollado el tema del género, todas las cuestiones de asimetría, esos roles socialmente impuestos, etcétera, que nos diferencian entre varones y mujeres. Y no queríamos perder la oportunidad de tener una salida telefónica con otra compañera, Paola Rusti, que, bueno, ella como estudiante de Instituto de Educación Superior, también como madre, etcétera, participó del Encuentro Nacional de Mujeres y estuve charlando con ella. Hola Paola, primero te saludo. Hola, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bien. Cuando estuvimos charlando esta mañana, llegamos a una parte que me gustaría que vos la puedas comentar, que fue la sensación esta de la dimensión política que y ese debate en que vos tuviste y que se dio en la comisión en la que participaste. ¿Cuál fue esa comisión, Pau? Sí, yo participé del taller de feminización de la pobreza. Me interesaba particularmente, ¿no?, ese taller por el rol que tiene la mujer en estas situaciones, ¿no?, que es un poco lo que hablábamos, que en estos últimos 6 meses las mujeres hemos tenido que responder a situaciones extremas y bueno, la mujer siempre en todo, como lo hizo en esta marcha, que fue impresionante, porque no quiero dejar de decir eso, porque en la marcha hubo 70.000 mujeres inscritas a estos talleres, ¿no? Eran más de 67 talleres. Yo participé específicamente de este, el taller de feminización de la pobreza. Y bueno, por ahí se plantearon cosas muy así polarizadas, que es un poco lo que hablábamos a nivel político, porque bueno, las mujeres somos también sujetos políticos y tenemos nuestra participación. Bueno, por ahí se plantearon cosas en relación al ITE en aula, en donde estuvieron muy claras así las dos posturas en lo que sería lo partidario, más que político, porque todo es política. Y en eso de lo partidario, ¿qué fue lo que a vos, digamos, no te hizo ruido, pero sí te llevó a generar un debate bastante importante? Sí, incomodó muchísimo por ahí conceptos erróneos, como planteaban algunas personas de izquierda que participaron del taller, como que veníamos de 12 años de derecha, o cuestiones erróneas como que Cornejo pudo instalar o establecer el ITE en aula en Mendoza debido a la precarización laboral que había generado Cristina, cuando esto nunca fue así. Entonces, como docente, como estudiante, yo salí un poco al cruce junto con otras personas. Aparte, justo en ese taller había bastantes docentes y trabajadoras sociales de distintos lugares del país. Compañeras de Buenos Aires, justamente, docentes que estaban en CABA, ¿no? Que ya habían estado bajo, digamos, el gobierno de Mauricio Macri, plantearon que el tema del ITE en aula no es algo que inventó Cornejo, sino que es algo que ya se venía haciendo en CABA, en la ciudad de Buenos Aires, que tenía otro nombre, como el adicional por presentismo, otro nombre así, pero era exactamente lo mismo, y que no tenía nada que ver con lo que planteaban estas chicas de izquierda que proponían esto, ¿no? Entonces por ahí se generó un debate interesante y bueno, está bueno también la visión de compañeras de distintos lugares del país, porque son problemáticas y políticas que se venían haciendo ya y que ahora se están, proyectando a todos los lugares del país. Paola, lamentablemente ya nos queda re poco tiempo del programa, pero otra cosa que nosotros, tocando de oído como varones y leyendo un poquito, era hay una disputa también en cuanto a que se votó la próxima provincia, el próximo lugar para hacer el congreso. ¿Cava o Chaco? Chaco, toda la vida. ¿Y por qué votaba de acuerdo con esa idea? Me parece importantísimo, primero, que sea algo más federal y que se descentralice todo de Buenos Aires. Y segundo, que dada la situación y la problemática particular que hay en Chaco en relación a la trata, y porque está muy cercana a la zona de triple frontera, en donde hoy en día están muchas chicas desapareciendo y son desaparecidas para ser prostituidas, como nosotros lo cantamos en las marchas. Y eso es algo que se tiene que llevar a la mesa de debate, se tiene que llevar y reclamar, y bueno, fortalecer ese reclamo. Y me parece que también, porque vamos a tener un mejor acompañamiento, me parece más federal, debido a que ellos no han tenido posibilidad anteriormente, ¿no?, de que sean ahí los encuentros. Paola, muchísimas gracias. Nos estamos yendo, te súper agradezco. Chao, Pau. Chao. Gracias. Buenas tardes. Bueno, acá, Fede, las chicas me están haciendo señas, todo, me quieren matar. Nos comprometemos que la volvemos a invitar o la sacamos por teléfono, pero ellos quieren dar también su visión de si era acá o Chaco. Perfecto. Para la próxima. ¿Quieren que quedemos con una invitación pendiente para el próximo viernes? Y venimos todos. Muchísimas gracias, Aldana. Sí. Muchísimas gracias, Sofi y Julia. Muchas gracias.